Y ahora vamos con la noticia del Valle Punilla, en este caso con invitados en estudio. Bien, vamos a seguir profundizando lo que ha sido esta noticia en Huerta Grande, con topadoras, vecinos, vecinas resistiendo frente a esas maquinarias, una noticia que se ha estado dispersando de aquí para allá en las redes sociales, imágenes tremendas de personas dando su cuerpo para evitar el avance de estas topadoras. Estamos hablando de este caso en el barrio Villa Parque, en Huerta Grande, partes de prensa de parte del municipio de Huerta Grande, preocupación sobre desmontes, de todo un poco de lo que ocurre en estas regiones del Valle de Punilla, que ahora le ha tocado el turno nada más y nada menos que a Huerta Grande. Para profundizar un poco esto, que también se enlaza un poco con lo que ha sido este crecimiento de esta preocupación vecinal sobre el tema de robos, asaltos, hurtos, inseguridad, etcétera, que al parecer eso empujaría a los municipios a tomar ciertas medidas que en general generan polémica, cuestionamientos, etcétera. Pero bueno, y acá las tenemos aquí presente, compañeras de vecinas de que estuvieron ahí presentes dando su cuerpo, ¿no? Estuvieron ahí enfrentándose a las topadoras, puede ser. Muy buenos días, ¿cómo les va? Para, ahí te abrimos el micrófono. ¿Cómo va, Romy? ¿Cómo va? Muy buenos días. Bien, bien. Bueno, arranco con preguntar cómo es que se arrancó, empezó todo esto, digamos. ¿Fue algo que la llegada de estas topadoras era algo inesperado? ¿Fue una reacción espontánea? ¿O había cierta información de que podía llegar a ocurrir este desmonte de especies vegetales con la idea de abrir una calle? ¿Había algo de información previa? ¿Había alguna advertencia, algo? ¿O fue todo espontáneo? No, información no hubo. Lo que sí hubo fue el miércoles, fue la máquina, creo que es una pala mecánica, fueron los trabajadores de la municipalidad con la máquina a querer desmontar y abrir. Hablamos con ellos, les dijimos que, les preguntamos por qué lo hacían, nos dijeron de la calle, y bueno, pudimos dialogar y se fueron y no abrieron. ¿La calle para qué es? Para que circulen los autos. Es una calle que viene de la Buenos Aires, va bajando y después igual no tiene salida. Es un tramo que lo abrirían, no sé para qué, porque a 50 metros hay otra calle, pero y no tiene salida para el otro lado, para la parte de Jardino. Por lo que dicen el municipio, por una demanda de los vecinos por el tema de la inseguridad. Sí, bueno, hay que ver qué es la... ¿Por qué se produce la inseguridad y qué es la seguridad y cuáles son las políticas que hay que aplicar a nivel seguridad, ¿no? Desmontar y abrir una calle para, no sé, cuál es la razón que ellos, digamos, cuál es la explicación que ellos dan para sentir que así vamos a estar más seguros. Supuestamente el vecino de al lado de la supuesta calle pidió que se abra, pero bueno, somos un montón de vecinos también que estamos del otro lado, que no queremos que se abra. Principalmente porque es una zona en donde no hay vegetación. La zona donde vivimos nosotros no hay nada de vegetación y era la única zona verde que había. Y más allá de que no era todo monte nativo, es vegetación igual, digamos. Pero bueno, levantaron todo, arrasaron con todo y quedan dos árboles grandes. Entre los dos árboles pasa un auto, pero no sé si los van a dejar, los van a sacar, no han vuelto a ir. ¿Cuál es la situación ahora, digamos? Ahora está todo desmontado. Sí, y todo tranquilo, digamos, no fueron más. Después de todo el operativo que hicieron, porque eso también queremos decir, que no fue que ellos dijeron, publicaron en el Facebook que había ido la policía. ¿Ellos hablan de la municipalidad? La municipalidad. Que había ido la policía porque encontraron dos motos robadas y que tenían orden de fiscalía para, no sé, para llevárselas y para... Y la verdad es que el jueves llegó la máquina, los trabajadores municipales, el secretario de gobierno, Héctor Murúa, y la policía. Llegaron todos juntos, digamos, para trabajar, para que pudiese avanzar la máquina. Cuando estaban resistiéndose a las máquinas, ¿qué hora era? Eso fue el día jueves. El día jueves, ¿A qué hora más o menos? Las 11 del mediodía. 11 del mediodía, sí, más o menos. 11 del mediodía. ¿Y cuándo llegaron los funcionarios? Y llegaron todos juntos. Todos juntos. Porque como el día anterior ya habíamos hablado con los trabajadores de la MUNI diciendo que no queríamos que se abriera la calle, que se desmontara. Al otro día cayeron todos juntos. Murúa cayó con los trabajadores. Después, ahí nomás, a los minutos, cayeron un montón de móviles policiales. Muy bien. ¿Hay, se ha abierto una causa judicial o algo? ¿Qué pasó con eso? Porque desde el, digamos, desde la cámara de televisión de Next TV medio que estaban fogoneando de que podía haber abrirse una causa judicial, una intervención de la fiscalía, algo, ¿no se sabe nada? ¿No le llegó ninguna citación, nada? No, no nos llegó nada. Bien. Lo que pasa es que estaba la policía ahí, la policía decía que tenía orden de fiscalía para avanzar. Ajá. Una orden que no sé si será solo verbal, porque a nosotros no nos quisieron mostrar ningún papel de nada. ¿No le mostraron la orden? Nada. ¿Ustedes les exigieron...? Claro, una de las cosas que nosotros exigíamos era que nos mostraran la orden, que viniera la encargada de ambiente de la municipalidad para poder dialogar y para poder charlar, para ver cómo llegar a un acuerdo y no crear este conflicto. María José Pacha. ¿Se comunicaron con María José Pacha? Después por otros espacios, por otro grupo, ella dijo de que no estaba al tanto del tema. Ajá. Ahí Murúa decía de que estaba aprobado, de que estaba, ella había dado el visto bueno de la apertura de esa calle. Nosotros exigíamos eso, digamos, primero que se nos mostrara la orden de fiscalía, que tan prontamente como nunca supuestamente apareció, nunca nos la mostraron. Y esto, hablar con responsables de ambiente para ver bien qué era lo que se estaba desmontando, ¿no? Muy bien. ¿Consideran que hay, o sea, Murúa, que les respondió de alguna manera, o sea, ustedes estaban exigiendo que si había estudio de impacto ambiental, etcétera, Murúa, ¿qué respuesta les dio? Porque en las cámaras de televisión de Next TV no ha respondido nada sobre eso, digamos. Sí, no, él para mí desconoce la ley. Nosotros le planteábamos esto, que para abrir una nueva calle necesitaban hacer el estudio de impacto ambiental. Él decía que ya estaba hecho, que estaba en la municipalidad, se lo pedíamos, que lo mostrara. Incluso se acercó también René a pedírselo, a decirle que bueno, que mostraran lo que había en función de estudios para poder abrir nuevas calles. Y bueno, fue toda una negativa. En un momento incluso él dio la palabra de que no iban a avanzar las máquinas, entonces nos corrimos para poder dialogar. En eso que nos corrimos de las máquinas, avanzaron y se llevaron puesto todo, digamos. Una pregunta, ¿había algún fotógrafo de la municipalidad? ¿Notaron a alguien sacando fotos de parte...? La policía sacaba fotos. Muy bien. De la municipalidad yo no vi a nadie sacando fotos, sí la policía sacando... Les pregunto porque en estos momentos el comunicado de la municipalidad que ustedes mencionan incluye unas fotografías, que incluso si uno lo solapa con el video de Next TV se observa que las fotografías de ciertos ángulos se nota que lo sacó la policía, con lo cual lo que supuestamente serían las fotos oficiales del municipio en realidad los entregó la policía. Sí. Bueno, y sumado que Murúa llegó al mismo tiempo que la policía, me dicen. Sí, llegó con policía y cuando vieron que nosotros nos estábamos resistiendo, llamaron a más policía. ¿Cuántos policías había? 20. ¿Y cuántos se resistieron a la topadora? Adelante de la topadora éramos 3 y después éramos, no sé, 10 vecinos, sí. Bien. ¿Hay reclamos de inseguridad en el barrio, en la zona? Sí, hay reclamos de inseguridad de la zona de la Buenos Aires, sí están como organizados pidiendo seguridad, como están pidiendo seguridad en diferentes municipios y en diferentes barrios de Huerta. En la parte donde vivimos nosotros no hay reclamos, no es una zona re segura. Y más allá del tema de la seguridad, digamos, desmontaron acá en el andén, desmontaron todo, sacaron todos los árboles que habían en el andén hasta llegar a la ruta, todo ese caminito, desmontaron todo y yo pregunté por qué, me dijeron también que era por el tema de seguridad. Me parece que es un pueblo chico, que podemos investigar quiénes son los que roban, digamos, me parece que no hace falta desmontar para poder sentirnos más seguros, digamos que las políticas para la seguridad deberían ser otras y no el desmonte, y menos un desmonte llevado a cabo con represión, porque la policía fue para asustarnos y para que nosotras no pudiésemos resistir esa situación. ¿Tienen idea cuánto hace que se reclama por inseguridad, digamos? Yo tratando de calcular un poco el trayecto entre porque repito, de los funcionarios municipales dicen que esto es porque los vecinos venían, el comunicado también lo dice, por reclamos de inseguridad. Yo tratando de hablar un poco cuál ha sido, digamos, el tiempo que lleva entre los vecinos reclamando en el municipio más inseguridad y el hecho que se haya planificado esta calle, digamos. ¿Tienen alguna idea de cuánto hace que se reclama por la cuestión de la inseguridad? No, acá en Huerta, ahora, hace poco, digamos, yo sí en Jardín. En Huerta en general ha sido una semana, por eso digo. Sí, desde, sí. La, digamos, hubo una semana en el sentido que hubo eso, efectivamente una reunión de distintos barrios, pero claro. De eso va de, digamos, a nivel ciudad, si se quiere, de distintos barrios que se han juntado con los funcionarios. Pero de la de esa zona de Huerta en particular, ¿cuánto hace que se puede decir que se viene exigiéndole al municipio inseguridad? ¿Hace poco, hace mucho? No, es de ahora, todo es nuevo, digamos, los robos eventualmente, digamos, que no eran muy seguidos, no, digamos, sí, ocurrían de vez en cuando en alguna zona que les robaban algo, pero no había toda esta cuestión de esta ola de inseguridad, es muy nuevo, es de ahora. Esa calle igualmente ellos dicen que existe porque está en los planos, planos de hace muchísimos años, una calle que nunca se abrió, y lo que nosotros le planteábamos a Murúa es que habría que ver hoy cómo está poblada la zona y hacer de nuevo toda esta planificación de calles y de cómo construir, ¿no?, el barrio estructuralmente, y en eso pedimos participación, opinión, ¿no?, porque somos nosotros los que vivimos ahí. Participación, ¿cómo se llevaría eso? A ver. Y poder tener una reunión, poder mínimamente preguntar algo y que te contesten. Lo que a nosotros nos pasó ese día fue preguntarle a Murúa el tema, bueno, pedirle todos estos, el estudio de impacto ambiental, la ordenanza que habilitaba esa calle, y no nos dijo que no a todo. Y poder hablar, digamos, a nosotros no nos parece necesaria una calle en ese lugar. Lo que sí nos parece necesario es reforestar toda la zona, plantar especies nativas, y vemos una política que es de deforestación, digamos, en todo el barrio, en toda la zona. Hoy cuando veíamos una esquina que estaba llena de árboles y ahora no quedan árboles. Pensamos que era porque habían vendido el terreno, iban a construir, iba a ser una plaza, y para hacer una plaza desmontaron. La plaza supuestamente es un punto verde. Yo tratando de enlazar un poco cómo, por un lado, la cuestión situación ambiental en todos los sentidos en Punilla y ahora el crecimiento vecinal en la inseguridad, quizás estas dos cosas se pueden enlazar con lo que se podría hacer un reclamo por el ordenamiento territorial, digamos, porque, a ver, la inquietud está en, bueno, uno ve topadoras, entonces uno dice, bueno, este espacio, este suelo donde hay especies vegetales, sean nativas o no, quizás toda esta preocupación genera el hecho de que no hay un ordenamiento territorial donde hay como una cosa de libre albedrío, o supuesto libre albedrío, que a lo mejor, bueno, genera de alguna manera esa disputa de intereses, digamos. Por un lado, el reclamo de inseguridad, que a lo mejor eso desencadena que los municipios tomen decisiones quizás muy encerradas en sí mismos y pueden generar polémicas, sea en esto que acaba de ocurrir en Huerta Grande o lo que pasó en Villa Jardino con el operativo Saturación. Digamos, me parece que de alguna manera estas dos temáticas se pueden enlazar con la exigencia de un ordenamiento territorial, que de alguna manera me parece que eso es lo que se debería apuntalar, digamos. Sí, nosotros hicimos un comunicado, y en el comunicado pedimos, y nos parece que es necesario, un ordenamiento territorial que sea participativo, en donde los vecinos podamos dar nuestra opinión, en donde se consulte también a gente especializada en ambiente. Yo particularmente creo que por parte del municipio sí están haciendo un ordenamiento territorial sin tener en cuenta, obviamente, teniendo en cuenta algunos intereses y no los intereses de todo el pueblo, ¿no? Hay mucho loteo en todo Huerta Grande, porque este desmonte no es una política que hay solamente en el barrio Parque, en el Romerillo también hay, y en todos los barrios están desmontando, digamos. Y están planificando la venta de lotes Y me parece que existe un ordenamiento territorial por parte de ellos con algún beneficio inmobiliario quizás. Lo que nosotros pedimos es que el ordenamiento territorial sea participativo, en donde nosotros también podamos opinar, ¿no? Porque más allá de que ellos son los que están ejecutando las leyes, ¿no? El pueblo lo habitamos todos y somos todos quienes tenemos que decidir o a tener voz, aunque sean las decisiones que se puedan tomar. Uh-huh. Muy bien. ¿Algo más para decir? Nos parecía como importante, después de la publicación que hizo la municipalidad de los hechos, poder aclarar, porque también eso se tendió a ensuciar la imagen del barrio, o al menos de esa parte del barrio. ¿Del barrio? La imagen de esa parte, digamos, de donde estaban de nosotros, digamos. A ver en qué sentido. Así, mintiendo, diciendo esto, de que habían encontrado motos, que esas motos eran robadas. Entonces, ante la ola de inseguridad, el resto de los vecinos lee esa nota y ya va creando un concepto aún más negativo que tienen sobre esta parte del barrio. Entonces, a ver, ¿estigmatización? Sí, tal cual. Yo creo que apelaron a eso conscientemente y a propósito, digamos, desde la municipalidad, para generar esto, la división social, no llegar a un consenso entre los mismos vecinos del barrio. Entonces nos parecía como súper importante resaltar que esas motos no eran robadas, que era de un vecino que vive ahí, que está construyendo su casa, que estaba en una carpa porque la está construyendo, de un pibe que labura, que tiene hijos, que arregla motos. Entonces como que quede súper claro que eso es una mentira de la municipalidad para ensuciar, para dividir, para estigmatizar y demás. Uh-huh. Muy bien. Ellos dijeron que las motos las habían encontrado entre todo el monte que había ahí y había una carpa y al lado de la carpa estaban las motos, no estaban escondidas, estaban tapadas así con unos nylon transparentes, pero no estaban escondidas en el monte. Y ellos dicen que las motos estaban escondidas y como que ese lugar se usaba para esconder elementos robados, y eso es mentira. Uh-huh. ¿Cómo va a continuar esto? ¿Con alguna expectativa, algo? Sí, estamos tratando de organizar una reunión. Ajá. De todo Huerta, de toda quienes la ciudad. De quienes quieran participar, para hablar un poco de lo que está pasando, porque después de lo que pasó en el barrio, un montón de gente de diferentes barrios de Huerta Grande dijo que en sus barrios estaba pasando lo mismo, que estaban arrasando con el monte, que estaban abriendo calles. Y bueno, pensamos que era necesario esto, organizar una reunión, poder hablar entre los vecinos y ver cómo seguimos. Y me parece que la exigencia en general es esta cuestión del ordenamiento territorial participativo. Muy bien. ¿Cómo? ¿Ya hay fecha de convocatoria? ¿Algo? El lunes 15, que es el día en que sesiona el consejo, nos vamos a juntar previamente, que la idea es a partir de ahí comenzar a reunirnos más periódicamente, retomar lo que era en su momento la Comisión de Ambiente, que era una comisión mixta entre vecinos y funcionarios de la municipalidad. Entonces el lunes 15 nos vamos a reunir, después vamos a confirmar bien el lugar y horario, pero la idea es también ir al consejo a plantear la situación y a ver qué se puede construir. ¿Pero con qué expectativas pretenden estar con los concejales, digamos? ¿Cuál sería la idea? Los concejales, ese día se hizo presente Piqui Cabana. Ajá. Cuando ya habían desmontado todo, llegó. Pero bueno, ella dijo que no sabían nada de lo que estaba pasando, que el Ejecutivo acciona sin consultar y para informarles por si no saben lo que está pasando en el pueblo. Sí. y para que ellos también den su opinión y vean, digamos, porque me parece que el consejo, nos parece que el consejo es el órgano más representativo en donde se tienen que tomar algunas decisiones y deberían estar acompañando al pueblo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a, después de la reunión, viendo qué conclusión sacamos o si llegamos a algún acuerdo entre los vecinos y quienes participen de la reunión, ir con eso al consejo y ver qué podemos hacer. Me dan ganas de preguntar alguna cosa, porque estamos como medio, Punilla está teniendo como un crecimiento de movidas vecinales, exigiendo más inseguridad. ¿Consideran que esto fue un efecto de esta, por un lado, estos reclamos vecinales que, con justa razón, o no tanto, reclaman que se combate la inseguridad. Digo con justa o no, porque a veces pueden, cuando uno da un reclamo legítimo, como puede ser mayor seguridad, a veces eso puede desencadenar, bueno, a partir de qué modelos o formas uno puede generar más seguridad, digamos. Puede haber de los más reaccionarios, o los más inclusivos, o los más intermediarios, hay de todo. Digamos, cada uno tiene sus experiencias a nivel individual, por lo menos yo escuchando una multiplicidad de pedidos de sobre cómo combatir esta cosa de todos los colores. Pero ustedes consideran esto, lo que ocurrió el jueves pasado, los desmontes y todo esto, ¿es un efecto de lo que se está viviendo hoy en día? Además de que estos reclamos son como consecuencia de una agudización de la violencia urbana que se está viviendo, digamos. Sí, yo creo que ante la negativa de la municipalidad de tener políticas realmente que sean en contra de la inseguridad, lo más fácil es agarrar una pala y abrir calles y con eso decir que están haciendo algo en contra de la inseguridad, en vez de sentarse a pensar en políticas realmente que sean de impacto y que mejoren la situación. Claramente es una respuesta de la municipalidad ante esa demanda, una respuesta que no tiene sentido para nosotros, que no es eficaz y que no apunta al problema, digamos, pero visiblemente lo publican y lo comunican como una solución a esto que el pueblo está planteando como problemática. Muy bien. ¿Cómo uno puede enterarse por esta convocatoria del próximo lunes? ¿Hay alguna vía de comunicación o algo? ¿O nos los harán informar a nosotros y los informamos en la radio? Sí, hay un muy grupo bien. De WhatsApp, pero bueno. Hay, claro, Huerta Vida, que hay mucha gente del pueblo que está ahí en ese grupo. No sé si habrá algún enlace como para unirse al grupo. Pero bueno, sí, vamos a estar informando acá a la radio para que lo difundan. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí presente. Gracias a ustedes. Siendo este balance de lo que ha sido este conflicto sobre desmonte, reclamo de inseguridad, violencia policial, de todo un poco, ahora le tocó el turno a Huerta Grande.